Estamos en comunicación telefónica con Hanna Mascareña. Ella es psicóloga social, trabaja en el área de salud de la Municipalidad de Mina Clavero. Y como ayer mismo poníamos al aire un audio que nos mandaba y después teníamos un diálogo respecto a la situación conflictiva con las trabajadoras y los trabajadores profesionales de la salud allá en Mina Clavero, sabemos que hubo una reunión por la tarde, parece que el diálogo fue constructivo, pero queremos saber de primera mano un poco el contexto de cómo viene sucediendo esta situación y bueno, y cómo sigue la cosa. Es para ello que nos comunicamos telefónicamente con Hanna. Le damos la bienvenida, la saludamos al aire. Hanna, ¿me escuchás bien? Buen día, ¿cómo estás? Hola, Pancho, buen día, Flor, y a los oyentes. Bueno, sí. ¿Querés contar un poco cómo arranca esta situación? ¿Desde cuándo vienen con algún conflicto ahí en la Municipalidad de Mina Clavero? Bien, desde cuándo arranca, creo que siempre estuvimos con un salario muy bajo en lo que es salud de APS en el Valle, ¿no? En todo el Valle, en Tras la Sierra, en salud de atención primaria. Quiero contarte eso porque por ahí es muy amplio todos los temas que nos atraviesan, ¿no?, las trabajadoras y los trabajadores de salud. Nosotros en Mina venimos pidiendo un aumento desde el año pasado, del cual nos dieron un aumento, porque la verdad que nuestro salario nos pagan por valor hora diferido en las profesiones. Todas las profesiones tienen un distinto valor hora, cosa que a veces en algunos dispensarios no sucede. Y era muy bajo, entonces se tuvo que aumentar el doble porque era demasiado bajo. Ya había como, no, era insostenible. Uh-huh. Y la inflación se ve día a día y mes a mes se ve representada. Y ayer, bueno, y ante todo esto nosotros fuimos pidiendo, nos aumentaron y después en marzo, febrero iba a haber otro aumento por esto de la inflación y un encuentro con representantes del Ejecutivo, cosa que fuimos pidiendo y no pasó. No fue pasando y llegamos hasta, se nos vence el contrato en junio. Nosotros tenemos un contrato de cada 6 meses, todo el equipo de salud, uh-huh, excepto los que tienen contrato o que son muy pocos empleados en los centros de salud de atención primaria. Y todas las personas tenemos un contrato hasta junio, cosa que se vio visibilizado ahora con los despidos en otros pueblos. Sí, y, sí. Y bueno, nosotros en junio se nos vence el contrato y tiene que haber una renovación. Y ahora, ¿qué pasaba en la renovación? Tiene que haber un aumento y nunca tuvimos el encuentro con el Ejecutivo. Uh-huh. Estamos a fines de julio y no teníamos el pago de junio. No nos han pagado el mes de junio hasta recién estos días a todo el equipo. Entonces, comenzamos nuestras medidas de fuerza porque la que sentimos era una asamblea permanente y sin atención porque, bueno, no nos vienen pagando hasta el 24, 25 de julio, no nos habían pagado. Entonces, había indignación y había que tomar una medida de fuerza. Uh-huh. Que eso se visibilizó, se sintió en la comunidad, también se sintió el apoyo de la comunidad, que también eso queríamos, que nos acompañen en el pedido. Y recién ayer tuvimos el encuentro con representantes del Ejecutivo y con la Secretaría de Salud en relación a la demora del pago. Y bueno, ya con nuestras medidas de fuerza mayor, que era no atención. Claro. Y también con una representante de ATE que nos acompañó, que varios nos hemos agremiado debido a sentir como un apoyo por atrás también, de sentirnos como más fuerte en el reclamo. Y eso se viene dando, uh-huh, en todo pito. Sí, la situación que contás en el área de salud de Mina Clavero, bueno, venimos viendo que se repite en otras áreas también y de otros municipios este año electoral en la Argentina, en la provincia de Córdoba también, con despidos masivos en algunos casos. En el caso puntual de Mina Clavero, ¿habían despedido a una compañera trabajadora del área ahí de salud? ¿La pudieron reincorporar? Bueno, uno de los temas de ayer, que el tema en realidad de ayer era lo que nos convocaba, la reincorporación de la compañera, lo cual, eso es otro tema porque se logró, pero en otro lugar, con otras, bueno, vamos a ver ahora cuál es la propuesta del Ejecutivo hacia la compañera en relación al sueldo y las horas y todo eso. Y reconocimiento también de la que la compañera lleva 10 años trabajando. Claro. Bueno, el canal de diálogo se estableció ayer tarde, para informarnos sobre nuestro pago, que bien llegó tarde también. Uh-huh. Bueno, pero en el encuentro hubieron cosas que no pudimos consensuar o que no hubieron decisiones claras, entonces por eso va a haber otro encuentro con el Ejecutivo que va a ser el 4 de agosto. Ah, ya tienen fecha de reunión. Es que ayer no podíamos dejar pasar sin fecha porque si no, no sabemos cómo seguimos. Uh-huh. Ninguno está con un contrato actualizado, no hay contrato, nadie está con contrato. Y nos dijeron que no iba a haber aumento salarial. Cosa que luego de transmitirle a los compañeros y las compañeras de trabajo, hubo indignación. Trabajamos julio y nos dicen que no hay aumento. generó malestar y bueno, y ahora es lo que sacamos una nota donde decidimos que el 4 de agosto, de acuerdo a lo que suceda el 4 de agosto, nuestras demandas, vamos a ver cómo continuamos. Bien. Porque sí, termina. Por eso la importancia del 4 es que nos escuchen lo que le estamos pidiendo en relación a la inflación que hay. Tiene que haber un aumento salarial. Es incomprensible. Y bueno, la renovación del contrato de las compañeras y los compañeros, de todo el equipo de salud. Estamos hablando del equipo de profesionales y de no profesionales. Porque en el comunicado que saca a la luz hoy la municipalidad de Mina Clavero, está destacado en mayúscula el conflicto con los profesionales del uh-huh. área de salud. Es la única palabra que aparece en mayúscula, es profesionales, diferenciando la situación de las y los trabajadores del área de salud, que no son profesionales de la salud, pero que trabajan en el área, ¿no? O sea, administrativo, personal de maestranza, me imagino, otras tareas. Hay otras tareas que ayer lo hablamos como equipo de salud, y nosotros le hicimos la insistencia de esto, porque también son estrategias de fragmentación, y lo que hemos logrado en este tiempo es la unión, algo que no venía sucediendo y que es lo que hace que podamos también transmitir, visibilizar y sin ese miedo que viene callando las voces hace muchos años. Creo que eso es lo que podemos mostrar ahora y ver demostrar la unión que hay como equipo de salud, de trabajadoras, trabajadores, profesionales, todo un equipo. Porque ayer lo que hablamos es sentir el apoyo de los compañeros y las compañeras que no son profesionales, que también les suceden cuestiones que van a enumerar también en relación a su pago, en relación a su contrato, y eso es nos unifica. Creo que ahora nos está unificando también el tema del salarial, como bueno, también de los contratos, de qué manera los contratos de calificación que estamos teniendo. Esto nos pasa en todo el valle, en la atención primaria de salud. Uh-huh. Es algo que sucede. Hanna, ¿querés mencionar para la localidad de Mina Clavero puntualmente cuáles son los ámbitos de desarrollo laboral que ustedes tienen como área de salud, de atención primaria? Atención primaria, la municipalidad de acá de Mina Clavero tiene muchos centros de atención primaria. Creo que uno de los municipios más tiene, Mina Clavero, tiene el SIC, Auluz, después Cañada Larga, Río de los Sauces, Caminos de los Artesanos, y son 5 o 6 centros de salud donde atienden profesionales y también trabajadoras y trabajadores, tanto administrativos como otras áreas, choferes. Somos muchos trabajadores. En realidad ya decíamos que somos muchos, o sea, hay un buen número de personas. Y sentirnos unidos en este reclamo es algo que hay que visibilizar y, bueno, fortalecer, porque es como nosotros nos vemos por primera vez representados en el otro. En la otra compañera y en el otro compañero. Uh-huh. Hay también un malestar que viene manifestándose hace años, un malestar en relación a los contratos. Vos se te vence el contrato en diciembre y no sabes si volvés a reintegrarte a tu trabajo en enero. Uh-huh. Se te vence en junio y no sabes si te reintegras de vuelta en julio. Entonces, hay como, tenemos ese dolor también de sentirnos como, bueno, nosotros los que trabajamos en salud pública sabemos que no es fácil trabajar en salud pública. Los salarios nunca son altos, los problemas son un millón. No todos los profesionales y también equipo que acompaña no profesionales se dedican a la salud pública. Hay que tener como un plus ahí de pasión. Lo digo porque ayer hablamos de eso, que nosotros trabajamos con mucha tristeza, con muchas urgencias, con mucho dolor, y hay que meterle ahí. Y creo que lo que estamos, queremos dar un servicio de calidad. Está claro, está claro. Hanna, ustedes tuvieron, bueno, ahora me imagino la urgencia es reunión del 4 de agosto, terminar de resolver las diferentes situaciones que mencionás. Sabemos que el 10 de diciembre cambia la gestión en Mina Clavero. ¿Tuvieron alguna instancia con las autoridades electas para saber, bueno, qué piensan en no. cuanto a la política pública en materia de salud en Mina Clavero o no? No. Mira, todavía ninguno está contratado. Como decíamos, en realidad ninguno tiene nada porque estamos en el aire, trabajamos un mes sin saber nada. Muchos están con el contrato vencido en junio. Trabajaron julio sin contrato. Sin contrato. Y tenemos una reunión el 4 de julio, el 4 de agosto. Sí. Sin contrato. Y como nos dijeron ayer que no iba a haber aumento, entonces, bueno, la medida de fuerza es que nos escuchen que estamos pidiendo aumento salarial. Sí, sí, sí. Muy... Entonces, tiene que haber una negociación. Tiene que haber un acuerdo de nuestros reclamos también. Tiene que haber un acuerdo. De ahí al otro partido que viene en diciembre no hemos podido tener encuentro. Creo que la urgencia es nuestro contrato y nuestro aumento, y cosa que no está pudiendo hacerse, y bueno, estamos en alerta. Lo que nosotros sí decidimos que si el 4 de agosto no se nos escucha, vamos a tomar medidas también, otra vez al medidas de asamblea. Bien, bien, bueno. Como esa resolución que tenemos como más clara y queremos como precisar respuestas posibles y que nos escuchen a nuestro reclamo. Perfecto. Bueno, bueno, Hanna, muy muy claro, ¿no? De cómo el contexto de cómo viene sucediéndose la situación allí en Mina Clavero. Desde aquí un abrazo grande, le dejamos ahí el micrófono abierto para cerrar con lo que tenga ganas y seguimos en contacto como para seguir de cerca cómo se desarrolla esta instancia, por lo menos que ayer se abrió para dialogar con el Ejecutivo Municipal en Mina Clavero. Claro, eso recalcar, ayer se abrió de tardío, ¿no? Tardío porque nadie pasaba con nuestro pago. Se abrió un canal de diálogo que venimos reclamando, pidiendo en todo el año. Es lo que ayer le manifestamos. Si esto se fuera dando de otra manera, bueno, estaríamos hablando otras cosas. Recién ayer nos dieron el canal de diálogo y bueno, ahora no, ya pronto tenemos otras respuestas y verán y escuchen nuestros reclamos. ¿El intendente Manzanelli asistió a la reunión o directamente él no estuvo? No, asistió la representante del Ejecutivo, sería la secretaria de Salud, Viviana Buenanueva, y la asesora letrada Eva Oliva. Nosotros no vimos más al intendente desde antes de las elecciones, mucho, mucho antes, sentó por las elecciones. No lo hemos visto. Sí, lo que podemos por ahí que nos hace como meterle a la lucha y ver que uno no hace las cosas mal es el acompañamiento que tenemos de la comunidad. Eso se recibe. Pancho, lo que ayer hablamos es cómo las personas que van a los centros de salud le contábamos y no podían creer que todos los que estábamos ahí, ninguno había recibido el pago hasta ayer y antes de ayer, el mes de junio. Muy importante recibir ese espaldarazo, ¿no? Sentirse acompañadas, acompañado por la gente que utiliza el servicio, ¿no? Sí, eso fue notorio y fue muy bonito. Eso fue lo que creo que nos hizo a la unión y a meterle, porque es agotador, es desgastante estar metiéndole y reuniones y encuentros con horas de atraso y un montón de cosas que vos sabés que lo que implica, y también el receso de la actividad del trabajo. No es que no nos gusta, sino que creo que trabajamos como equipo de salud. Y sabemos que a veces hay situaciones que hay que estar, que hay que acompañar, y bueno, eso, que se visibilice. Y eso, ahí está la respuesta, se nota la respuesta de la comunidad. Lo hemos visto en estos días. Bien. Bueno, de nuevo, Hanna, un abrazo grande, fuerza y una lucha, y estamos en comunicación. Gracias, Pancho, y bueno, ahí hasta veremos qué pasa el 4 de agosto. Dale, dale, esperemos que salga todo para adelante ahí. Abrazo. Adelante, un abrazo. Chao, Panchito, gracias. Chao, chao. Bueno, ahí la escuchabas, Hanna Mascareña, es psicóloga social, integrante del equipo de salud de la municipalidad en conflicto en Mina Clavero. Modo avión. Valle de Traslasierra,